Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Es lo que ya les decía el día que empezaba Comunlab acá en PANCE, era que la posibilidad del trabajo en red, como para resaltar lo que estamos hablando acá, le quita a uno esa necesidad de andarse quejando todo el tiempo. Ah, hay huecos, ah, no hay ciclorrutas, ah. ¿Por qué? Porque uno cuando trabaja en red y conoce diferentes perspectivas de solución del mismo problema, tal vez pueda llegar como a plantearse de otra forma más original, sin la necesidad de quejarse, sino de exigirle al mandatario que asuma una función para la cual está elegido o contratado. Le acabaste de pegar a un buen ejemplo de los huecos. La malla vial de una ciudad, pues imagínate, pues poner a patrullar un vehículo para que esté revisando si está buena o mala, es un desgaste. Está ocupando vías, está gastando recursos, emitiendo bla bla bla bla. Mientras que si la administración, mediante esto, las concertaciones civiles dicen como, no, venga, háganos una aplicación para dispositivos inteligentes que tenga la capacidad de cargar una fotografía y geolocalización, yo como ciudadano le reporto cada vez que veo un hueco. Entonces yo digo, veo un hueco, tum, foto, de una se subió y entra como un PQR, petición que deja un clon. Entonces le dan ese manejo de una petición formal, entra con un radicado, con una hora, con una geolocalización, con una fotografía, y es una petición formal de un ciudadano. Funciona, en Medellín funciona. Entonces vos vas y a los, no es al otro día que lo hacen, pero en el término de unos 15, 20 días vos pasas y efectivamente está tapado. ¿Por qué? Le evitaste toda la logística de ponerse a perseguir el hueco. Ya saben que está ahí, que es... Que ¿cuál es la gravedad? ¿Cuál es? Y que hay un ciudadano que ya le está echando ojo y que les puede hacer un reclamo sobre la petición formal. Igual puede pasar con lo que sea, con los semáforos malos, con los mal parqueados, con eso y lo otro, todo eso. Pero esa es la manera en que uno como ciudadano se sienta parte de su ciudad y ejerza su ciudadanía. Qué bonito trabajo. Repítelo, Harold. Aquí en Cali también ha funcionado. Yo vivía por Tequendama, por el club social Tequendama. Y hay como dos cuadras que son las que ocupa el club. Tenían las vías en deterioro, huecos, todo. Y la gente lo que hizo fue hablar con el club, una mesa de ver, bueno, qué está pasando, el club está generando mucho tráfico, nosotros también tenemos nuestros carros, los queremos parquear, no podemos, la calle está deteriorada, ¿qué hacen? Pues entre todos hicieron ese PQR y la respuesta fue inmediata, es decir, como que no fue quejarse en la esquina, es que la alcaldía o el tránsito no vienen acá, no fue exigirles con fotografías, con una lista de firmas, y la pavimentada se demoró una semana. Y el problema de los trancones lo resolvieron volviendo una vía ancha, que estaba en un solo sentido, la volvieron doble vía. Y ya. Y fin del asunto. Entonces, por ejemplo, aquí en la lista de tácticas, está sucediendo un hecho particular. No sé, aquí en esta esquina está... dándole comparendos injustos a los peatones. Entonces, claro, siempre vienen con la correa en la mano, ya es una acción correctiva y no preventiva. Que estuvieran dándole a uno, venga muchacho, por ahí no pase, hay que hacerlo así, así, más pedagógico, no, tran, de una su sanción y tiene que ir. Entonces uno dice, no, me indigné. Entonces, prioridad para quien comunica desde el lugar de los hechos. No, allá está Luis y sacó su celular y empezó a hacer un stream. Ay, aquí está este señor, como lo que hizo el de la bicicleta. Este policía, tal cosa, y masificando. Entonces, ese personaje que está en el lugar de los hechos tiene prioridad. Y el resto, si ya está configurado el grupo, pero lo que tiene que hacer es amplificar el asunto. Más media, ¿usando qué? Sin importar si tener licencia o no de los asuntos. Ojalá se usen pues software y tecnologías de código abierto, Facebook, Twitter, YouTube, textos, porque hay gente que dice, ay no, es que yo no sé hacer nada de eso, yo sé escribir, ah listo, escriba hermano, venga, al menos un párrafo para mandárselo a los medios, video, audio, prensa, televisión, todo sirve y es como montar una agencia de medios, pues, listo, a ver, ¿usted es bueno en qué? ¿O usted qué sabe hacer? Bueno, tiene que ser bueno. Ah, no, yo tengo un celular con una camarita buena y yo puedo grabar aquí, listo. Usted, ah, yo sé manejar computador, entonces usted edita. Usted coja eso, es organizarse en esos saberes. En la calle, hacer talleres, reuniones periódicas, oficiales y no oficiales. Oficiales es, listo, citar así como uno puede citar a el Consejo de la Ciudad. Hay una sesión que se refiere al tema de movilidad, entonces yo como ciudadano puedo ir, llegar 20 minutos antes de la sesión, pedir la palabra como ciudadano, me dan 5 minutos y durante la sesión, a continuación va a hablar el ciudadano, que me para y expone. Facilísimo, en serio, lo he hecho varias veces y es una acción ciudadana, usted pide permiso en el trabajo, usted, hoy tengo una sesión en el Consejo, voy a ir y le va a dar. No pueden, o sea, sería truncar esa ciudadanía tuya, sí. Y reuniones no oficiales como esta, es una reunión no oficial donde podemos estar aterrizando términos, teniendo retroalimentación. El botón peatonal, masa crítica, estos son como una serie de tácticas que uno puede hacer en la calle. Ah, listo, ¿sabe qué? Si usted no hace eso, usted le va a colapsar la ciudad. ¿Y cómo puede colapsar usted una ciudad? Usted en la hora pico puede poner a varios de sus amigos a hundir el botón del semáforo peatonal. Desde las 5 de la tarde a las 6 de la tarde, pares en ese control. Y le aumenta el número de paradas a ese semáforo y eso va a generar más. Masa crítica, usted puede llamar a los amigos de la bicicleta y sálgase por la mitad del centro a las 5 y media de la tarde. Brut, infarta otra sección. Si usted tiene carro, no, yo tengo carro, no tengo la bicicleta, listo, entonces hágase varado en tal calle para que se vuelva de 3 carriles a 2 y que genere un embudo. Limpia, abrir vidrio sexy, claro, llame a sus amiguitas con las nalgas grandes y que se pongan a repartir dulce en un semáforo, a limpiar los vidrios y la gente va a empezar a pasar despacito. ¿Sí? O hacer un performance, lo que sea, eso genera tráfico lento. Sesión fotográfica, listo. Pues sí, amiga sexy, párela en un semáforo en bikini y hágase cuenta que le están tomando no, y todo el mundo va a pasar de espada y lo que están haciendo es trabajando para vos. Un plantón en edificios públicos, sí, eso es válido. Vos hablas con la personería, tal día me va a parar el frente de la alcaldía a reclamar por esto y esto, de tal hora a tal hora, te dan los permisos y te mandan una persona de personería porque es lo que tienen que hacer ellos. Y eso te evita que te vengan y te muelan a palos. Y es totalmente legal y es totalmente ciudadano y funciona. Entonces, a todas estas otras le decís, venga, tal día, a tal hora nos vamos a reunir allá y gestionar los permisos y te hacen acompañamiento y no te pueden hacer nada. La violencia sale a un lado y es totalmente ciudadano, totalmente civil y funciona. Desvíos y cierre, bueno, esto ya son otras cosas, esto ya es parte de la imaginación. Vos te puedes coger esos maletines, unas vallas, cerrar unas calles, comprar un uniforme de agente de tránsito y pararte y desviar una vía, porque sí, eso todo son tácticas que funcionan, esto ya empieza a rayar. Esa pintura negra reflectiva es que nosotros alguna vez pintamos unos carriles cicleables y la Secretaría de Tránsito vino y nos los tapó con pintura negra. Y lo que hizo fue resaltarlo, en el día brillaba más y en la noche con la luz de los carros brillaba más, entonces quedó un carril invisible, pero sí, ¿no? O sea, sí, para allá, hay muchas cosas que pueden hacer. Muchas cosas allá. Hackear las señales de tránsito. Hackear las señales de tránsito, ahorita te muestro para ahí un ejemplo. Pegar bicicletas, las ghost bikes, las bicicletas blancas, donde muere un ciclista, nosotros lo que hacemos es, vamos a una bicicletería, una chatarrería, compramos una bicicleta que ya no es funcional, la pintamos de blanco, la amarramos con una cadena, le ponemos flores y hacemos todo un ritual y la dejamos instalada y sacamos comunicados de prensa, decimos aquí murió otro ciclista, aquí murió Daniel Hoyos de tantos años, estudiaba medicina de tal universidad, porque eso es otra cosa, murió una persona, no es una estadística, otro muerto, como estas que están al lado, son estadísticas. Actores viales. Peatón, pasajero, parrillero, no, es Oscar, es Aaron, es este otro parcero, bueno, no murió, pero tiene nombre, tenía una vida y eso afecta de ahí para allá un montón de asuntos, entonces es eso, es aterrizarlo más a humanizarlo y no que es una pinche estadística. Y bueno, y eso de luz verde, los semáforos, lo hemos estado haciendo y cambiamos, le ponemos un rótulo encima, un stencil. Cuando la luz pasa verde, se arma ese icono de un ciclista para que, y es bonito, no está dañándonos la señal. Si tapara la luz roja, sí pondría sin peligro a la gente. Si tapa la verde, es más poético. Y no. ¿En la verde ponen un ciclista? La plantilla, el sticker. Yo iba a traer, pero no sé, me quedó, pero ahorita les muestro fotografías del asunto. Bueno, esto debería pasar. Siguiente. Aquí hay un videito. Ahorita lo ponemos, acá hay otro. Lo ideal sería pues tener, no se ve casi ya aquí, sí. Días pues.